Era una pequeña ciudad. Hacía un frío de Navidad. ¡Y qué frío tan atroz! Caía la nieve, y la Nochebuena estaba al llegar. En medio del frío y de la oscuridad, una pobre niña pasó por la calle con la cabeza y los pies desnuditos.